señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Yemin Kutiam. Pame Ayesta, Pisilik, Itabayel, Spatila, Otani, Tejayev, Tiawayik, Tesbonin, Kopetik, Hilanik, Tayayel, Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Les va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. También recuerden que pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también nos pueden escuchar a través de Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. Y para quienes gustan escuchar este programa los fines de semana, estamos a través de la XCOPA, La Voz de los Vientos, los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana. Saludo también al equipo de producción de este programa. Ya estamos en la emisión número 49 de este año 2022. Les recordamos continuar cuidando nuestra salud por la contingencia sanitaria y nosotros seguimos pregrabando. El cuidado también debe permanecer. Estamos ya en temporada invernal y no debemos bajar la guardia. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Chiapas, de México y otras regiones del mundo. Para esta emisión les tenemos información sobre las actividades realizadas en la UNICH. Una de ellas, que nos tiene también con mucha alegría, es el 18 aniversario de la Universidad Intercultural de Chiapas. Para ello, la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, nos tiene un mensaje. También les traemos información sobre la conferencia Cultura y Salud, una relación para seguir pensando, evento organizado por la UNICH y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural, conoceremos sobre el proyecto de tesis de un estudiante de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Pavel Carreón, con su sección Charlando con el Gato, nos comparte datos sobre la reactivación de la voz disidente después de 4 años de no circular. Muchas felicidades, Pavel, por continuar con este proyecto periodístico. Y en el marco de felicitaciones por el 18 aniversario de la UNICH, agradecemos a quienes nos han enviado mensajes de felicitación que estaremos difundiendo a través de este programa. En la sección CLUM, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos a nuestra compañera Florencia López Guzmán, quien nos trae el capítulo 22. Y en esta sección también les compartiremos una pieza de rock en lengua náhuatl interpretada por Rocker Cote. Vamos a recordar algunas efemérides. El 30 de noviembre de 1900 fallece el escritor irlandés Oscar Wilde, considerado uno de los escritores más brillantes y polémicos de la literatura universal, autor del Retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto. El 1 de diciembre es el Día Internacional de Lucha contra el SIDA y un 3 de diciembre de 1955 muere la pintora mexicana María Izquierdo, primera artista mexicana que presentó su obra en Nueva York en 1939. Y un 3 de diciembre de 2014 muere el mexicano Vicente Leñero, autor de ensayos, novelas y obras de teatro. Destacan Los albañiles, los guiones de películas como Los crímenes del padre Amaro y El callejón de los milagros. Ahora vamos a escuchar la participación de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y posteriormente escucharemos la pieza musical Acuarela Colonial, interpretada por Guillermo Urquijo Nájera, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, en este marco del 18 aniversario de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Quédense escuchando Los colores de la voz. Hace 18 años, el 1 de diciembre de 2004, se publicó en el periódico oficial del Estado de Chiapas el decreto de creación de la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH. En el considerando de este documento oficial, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Producto de las luchas sociales que anteceden la firma de este decreto, se reconoce la necesidad de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, y en ello encuentra justificación la apertura de esta universidad, con el objeto de impartir programas educativos orientados a la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico y cultural de los ámbitos comunitario, regional y social. Así también con la promoción, la revalorización y revitalización de las lenguas originarias de Chiapas y el fortalecimiento de las culturas de los pueblos indígenas. A 18 años de la firma de este decreto de creación, la UNICH ofrece 7 licenciaturas y 2 programas de maestría, asumiendo en todos los casos un modelo educativo intercultural que prioriza la vinculación comunitaria, el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad cultural y la revitalización de las lenguas originarias de Chiapas. El compromiso asumido desde entonces ha permitido extender los servicios hacia 4 regiones: la región 5, Altos, Xochitl, Tzeltal, con su sede central y su unidad académica multidisciplinaria de Oxchuc; la región 11, Sierra Mariscal, con la nueva unidad intercultural multimodal del Porvenir; la región 14, Tulijá, Tzeltal, Chol, con las unidades académicas multidisciplinarias de Yajalón y Valle de Tulijá, así como la nueva unidad intercultural multimodal de Bachajón; y la región 15, Meseta Comiteca, Tojolabal, con la unidad académica multidisciplinaria de Las Margaritas. En todas ellas se promueve, a través de la docencia, la investigación, las actividades de extensión, difusión y gestión de los conocimientos, los diálogos interculturales en un ambiente de respeto a la diversidad cultural. Celebramos estos 18 años de la firma del decreto de creación de la UNICH con un encuentro de estudiantes que proceden de sus diversas unidades y que encontrarán el día 2 de diciembre en la sede central un espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias académicas, culturales y recreativas. Muchas felicidades a todas las personas que integran la gran comunidad universitaria de la UNICH y deseamos que esta fecha sea motivo de celebración y alegría para todas ellas. Thank you. no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos los Radio Escucha. Les saluda Florencia López. Antes de continuar con el segundo bloque del programa, los invito nuevamente a sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. A continuación, les vamos a presentar una información sobre la Conferencia Cultura y Salud, una relación para seguir pensando, evento organizado por la UNICH y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Recientemente se realizó en la UNICH la Conferencia Cultura y Salud, una relación para seguir pensando, en el marco del Seminario Interinstitucional de Educación y Salud Intercultural, y en esta ocasión se contó con la participación de la licenciada Victoria Barreda. Doctor Antonio Nájera, ¿nos puede comentar algunos puntos de los que trató esta conferencia y de qué manera esto se relaciona al tema de la educación intercultural? Muchas gracias, doctora Gabriela. Claro, en el marco del convenio de colaboración entre la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, actualmente estamos desarrollando un seminario interinstitucional denominado Educación y Salud Intercultural. En esta tercera ocasión tuvimos la participación de la licenciada Victoria Barreda, quien justamente nos compartió la experiencia en torno a la salud en contextos interculturales, particularmente desde la experiencia de pueblos indígenas. A partir de esto se ha hecho justamente un proceso de reflexión entre ambas instituciones con la intención de poder generar para el próximo año un diplomado en salud intercultural. También ahondar que el próximo año se estará lanzando la segunda corte generacional del Diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano. Muy interesante, doctor Antonio. Y pues ahora nos podría comentar, para cerrar esta entrevista, ¿cómo fue la experiencia que tuvieron en el primer diplomado que se llevó a cabo de manera virtual? Finalmente, la experiencia en el Diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano pues es una experiencia enriquecedora, tanto para quienes tomaron el diplomado en México como en otras latitudes de América del Sur. Sobre todo porque se genera un diálogo entre pares y además este diálogo constituye realmente un diálogo de saberes, donde cada uno, cada una genera las reflexiones a partir de los contenidos temáticos que se abordaron en el diplomado. Por ejemplo, el tema de la educación intercultural, el tema de la vinculación comunitaria, el tema de las lenguas y la importancia en la educación, y así como el tema de las pedagogías críticas en América Latina. Muchas gracias. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Thank you. estamos de regreso con ustedes. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural, conoceremos sobre el proyecto de tesis de Ángel Horacio Gómez Escobar, estudiante de primer semestre de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Posteriormente, vamos a escuchar mensajes de felicitación en el 18 aniversario de la UNICH. Quédense sintonizando Los Colores de la Voz. Estamos en la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos como entrevistado al estudiante Ángel Horacio de la Maestría en Estudios Interculturales. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Horacio Gómez Escobar, soy egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la licenciatura en Pedagogía. Actualmente estudio la Maestría en Estudios Interculturales por la Universidad Intercultural de Chiapas. Ángel, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo se llama el proyecto de investigación que estás realizando como parte de la maestría? La investigación que realizo tiene por título Vinculación Comunitaria Crítica, Retos y Perspectivas en la Formación de Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cuál es el objetivo central de este proyecto de investigación que propones? Es comprender los conocimientos y capacidades construidas por las y los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas desde la formación intercultural y la vinculación comunitaria, y que a partir de la sistematización de los datos posibilite el diseño de una propuesta de vinculación comunitaria crítica. ¿Y podrías comentarnos cuál es la principal contribución a nivel social que tú esperas realizar con este proyecto? El aporte social de la investigación se espera conformar comunidades de aprendizaje para el fortalecimiento colaborativo de autonomías de gestión estratégica, toma de decisiones colectivas como elementos clave que posibilite ampliar la visión de intervención a una de colaboración horizontal en los distintos procesos de transición de vinculación con la comunidad. Muchísimas gracias, Ángel Horacio, por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Muy buen día, mi nombre es Verónica Trujillo Mendoza, soy profesora de la Universidad Intercultural del Estado de México en la licenciatura en Comunicación Intercultural. El día de hoy me da mucho gusto compartir esta felicitación a la Universidad Intercultural de Chiapas a través de este programa Los Colores de la Voz. Sin duda es un gusto haber compartido una serie ya de eventos académicos y también lúdicos con profesores y con estudiantes de estas universidades. Así que el día de hoy, pues, compartimos este gusto, esta alegría con todos ustedes y con el público que escucha este programa. Muchas felicidades desde el Estado de México y muchos años más de vida trabajando en pro de las comunidades originarias y de las comunidades alternas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Morón, conductor del programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y en esta ocasión me da mucho gusto felicitar a Los Colores de la Voz por un aniversario más en la producción de todos sus contenidos con tendencia a la difusión de los pueblos originarios, sus tradiciones, sus costumbres y sobre todo darle voz en un escenario tan importante como es la radio en la historia de México. Felicidades por el 18 aniversario a la Universidad Intercultural de Chiapas a través de este programa Los Colores de la Voz, y que la voz de todos nuestros pueblos originarios siga teniendo una buena tinta que podamos escuchar en la radio nacional y en la radio alternativa. Felicidades, muchas, muchas felicidades en este aniversario. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigas y amigos de Los Colores de la Voz? Les habla Miguel Rongorongo para externar mi felicitación a la Universidad Intercultural de Chiapas por sus 18 años de existencia, de estar formando a nuevos hombres y mujeres que van a realizar actividades muy importantes en nuestra sociedad, y mi exhorto para que sigan adelante con esta noble labor. Muchas felicidades a la UNICH. Saludos y nos vemos en otra dimensión. ¿Recuerdas el episodio de Malcolm, donde una chica muy bonita que siempre va por la calle, los chicos le gritan cosas obscenas y se entrena para ignorarlos? Un día después de que se entrena, cruzó una calle y un albañil le grita: «Señorita». Ella no le hace caso, pero él trata de advertirle que viene un auto, ella lo ignora y la atropella. Esta historia me puso a pensar en cómo ir tranquilamente en la calle. Es una misión imposible para nosotras. Es como tenemos que cuidar nuestra vestimenta porque una persona sin educación te lanza comentarios despectivos y de mal gusto, es algo que te causa bastante impotencia. Lo peor es que pueden haber personas alrededor y no dicen absolutamente nada. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana registra que de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones sufrieron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos. Esto quiere decir que cada 4 mujeres en México sufren de acoso sexual callejero. No al acoso. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el tercer segmento de Los Colores de la Voz. Para aquellas personas que acaban de sintonizar, bienvenidas, bienvenidos, y les invitamos a continuar escuchando nuestro programa. También pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y le recordamos la suscripción a Spotify. Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharlo en las mañanas, los sábados de 10:30 a 11:30, por la XCOPA, La Voz de los Vientos. En las efemérides que se mencionaron al inicio, escuchamos fechas importantes y de eso les traemos algunas producciones. Transmitimos en vivo y en directo para todo el país y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal. Ella se encuentra en el Teatro Nacional. Adelante, te escuchamos. Sí, amigos, el teatro está por estallar. El público aplaude de pie a la genial Annalisa, ganadora del Festival de San Remo. Ya ha cantado 15 canciones y aún le piden más. La gente está emocionada. Gracias por ese reporte. Ahora nos trasladamos al Coliseo del Sur. Allá se está jugando un partido de baloncesto. Información que nos llega vía microondas. ¡Adelante! El partido está que arde, mis amigos. El equipo blanco adelante con 42 canastas contra 38 del equipo verde. Avanza rápidamente Diego y canasta. 3 puntos más para los verdes. Este jugador es de toque bárbaro desde media cancha y la cuenta empieza a cambiar. Impresionante lo que estamos presenciando. En unos minutos más información sobre el partido. Y ya tenemos en nuestra cabina a Pilar, una exitosa pintora que está exponiendo sus obras en la ciudad. Bienvenida, Pilar. Annalisa Minetti, ciega, es cantante y modelo de pasarela. Diego Levinés es parapléjico y subcampeón mundial de baloncesto en 1995. Pilar Benítez Veloso no tiene brazos, sus pies se están deformando, pero pinta y borda con ellos. Son personas discapacitadas. Las personas discapacitadas son como usted o como yo. Tienen sueños y deseos de vivir. La diferencia es que tienen algún impedimento físico o mental. Síndrome de Down, paraplegia, ceguera, sordomudez, amputaciones. Son las discapacidades más comunes. Otras como Alzheimer, autismo y Parkinson, menos frecuentes, provocan serias dificultades para una vida normal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. Pero esto no es una realidad para 580 millones de personas discapacitadas que hay en el mundo. La sociedad no reconoce sus habilidades y hasta los excluye. No hay suficientes centros de salud ni escuelas especializadas. Las ciudades no están preparadas para que circulen sin problemas. Y son pocos los empleos que pueden conseguir. Estas mujeres y estos hombres son capaces, y muy capaces. No esperan privilegios, solo igualdad de oportunidades. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Pues ahí están estas producciones que nos invitan a reflexionar y que nos invitan también a repensar nuestras actitudes como ciudadanía, como mencionaba hace un momento, y evitar discriminar a las personas, evitar ser indiferentes y poder procurar y construir una mejor sociedad cada día, más igualitaria, más respetuosa. Vamos ahora a escuchar la sección Charlando con el Gato de Pavel Carreón, que nos trae información sobre el proyecto de su autoría, La Voz Disidente. Y posteriormente escucharemos una de las felicitaciones que nos han enviado en el 18 aniversario de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les invito a quedarse escuchando el programa y también en compañía de mi compañera Florencia López Guzmán. Hola, ¿qué tal? Hoy te quiero comentar sobre un proyecto periodístico mío, de su servidor Pavel Carreón, El Gato Anarquista, que surge en noviembre de 2017, llamado La Voz Disidente. Un proyecto periodístico en físico, un periódico estilo fanzine, con el diseño de Destroyer de Signers, y la colaboración en un inicio de CIDES, Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable. Con su ayuda sale el primer número de La Voz Disidente, un periódico que trasciende a través de fronteras y de banderas. Se ha extendido hasta Brasil, España y otras geografías de este país y del mundo, ya que se fue distribuyendo poco a poco. La característica de La Voz Disidente es que es un espacio periodístico para todos los que tengan algo que decir y todos los que tengan algo que contar sobre lo que no se cuenta en los medios de comunicación comunes, no cuentan u omiten por razones e intereses políticos. La Voz Disidente se caracteriza por ser un medio libre en este sentido y que no es necesario que tú sepas de comunicación para poder plasmar tus ideas en este periódico. Se dejó de hacer, se hizo el número 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que fue el último, y se dejó de hacer a finales de 2018. Te cuento sobre esto porque 4 años después vamos a dar inicio a este proyecto de nuevo. Así que te invito a, si eres estudiante de comunicación o estudias en la UNICH, puedes fácilmente hacer contacto con nosotros a través de carreonavapavel@yahoo.com.mx o en La Voz Disidente Press, es nuestro portal en Facebook, y ahí tú puedes pues escribirnos. O si quieres colaborar directamente como periodista, como escritor, haz contacto con nosotros. Eso es lo que te quiero comentar, y estén pendientes sobre La Voz Disidente, que muy pronto va a visitar la UNICH. Para Los Colores de la Voz, Pavel Carreón, el gato anarquista. Hola amigos y amigas, en esta ocasión quiero felicitar a la Universidad Intercultural de Chiapas por su 18 aniversario. Como egresado de esta institución, soy testigo de que no ha sido fácil el caminar en la construcción de un modelo intercultural que se apegue a las necesidades de los y las estudiantas de esta casa de estudios, mi alma mater, que me ha dejado más de 10, 20 experiencias en este construir, en esta etapa de lucha, de organización estudiantil, de organización en general, por una construcción de una interculturalidad, pues donde quepan todos y donde quepan todas. Muchas felicidades a la Universidad Intercultural de Chiapas y a todos sus profesores, profesoras, que día con día, mediante esfuerzo y en la práctica, están construyendo un modelo diferente, un modelo incluyente para todos, para todas. Felicidades a los alumnos, alumnas, estudiantes, estudiantas de maestría y de licenciatura que día con día aprenden y comparten conocimiento en las aulas. Muchas felicidades. ¿Qué tal amigos y amigas de Los Colores de la Voz? Un gusto saludarlos, y sobre todo en esta ocasión tan especial, cumpliendo un año más de existencia la Universidad Intercultural en San Cristóbal de las Casas. Todavía recuerdo cuando estaba el proyecto, posteriormente se fue fortaleciendo hasta que se hizo pues toda una realidad, y me parece que ha cambiado la vida de muchas personas, desde las y los estudiantes hasta también los académicos, que han crecido muchísimo junto con la universidad y con cada una de las generaciones que han pisado las aulas, que además, hay que decirlo, además de tener una gran preparación académica, están en un lugar bellísimo. Las instalaciones, que lo reconocemos desde el inicio, fueron un parteaguas aquí en San Cristóbal de las Casas. Así que para la doctora María Gabriela López Suárez y para todo el personal docente, administrativo, de intendencia, y para todas las generaciones que han sido parte y que se están formando aún en la UNICH, pues nuestro reconocimiento, llegando ya a la mayoría de edad también esta universidad, y que vengan muchos éxitos más. Todo lo mejor y el reconocimiento a cada uno de ustedes. Atentamente, Saskia Hernández Paniagua, con todo el cariño. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Rome ahí está pisinik, pinasco tante ya pat pesha otanik y han vuelta, litas ronil copetik, y chabayel spartila otanik te haitulte avoyotik stojo, chican bayuk ayukesh, y chabayel spartila otanik, y spat pesha otanik Florencia López. Tas babian ya me calvez coplalte, ya me canantashan batik tas venta te chamel COVID-19, ya me tuntes tic chambel tes porcil que tic soconitic, poctic te captic soctuntes tic te gel antibacterial. Teme ya canantaba, ya canantaba ticta pisiltic. Ya nas to holte ya anyway kishan to holte scoplalte tut kerem. Y chun hai shurelte ya caitix to holte cheps chavini capítulo. Halas si buite antuin de sein exuperi, halas asista celtalte Víctor Manuel Gómez López. Y caitix to holte scoplalte tut kerem. Y ya spartil la votan yo un sacubel quinal. O colaval yo un tespartil o tanil, si te yahual te carreta te. Pina pas ha atleto, la soc eite principito. O ante ya kik bael te macha tikis ganchluk ita pasial ta yan yan lum, o on ya ti te carreta te. Hich te pasalitik moitas va te carreta te. Pistuk te massa te yik te bit ish moitas va te carreta te. De meyashkan su tiktel bia yutik. Ilavil. Ma yunuk nash ay te karreta te. Tik alal ho on yashbon da yan lume. Ayan ti karreta etik. Te yakalik ta su tiktel leinto. Ta apisil tik. Ma pahaloko tik. Si ta yalel de mach ayasti te karreta. Ya hel patin batik. Ma bas chau besh hich de biti ayatik. Te yashbati ke su tiktel. Tías cha batik sok tías cha su tatiktele. Ma ok shita su tel te vinik has venta te yah mulantik te bin yah pastik. Pelu kesh bas leik te yan lup te macha te kesh batik ta pashal. Ma bayesh lupik yun te nakleje. Hontol pashal yesh batik. Te mukul vinikitik yas vayik bael tas ishil be. Hanash te tut kirin metik vik il si tesh batik yun yas mulanik skelu yel tik inale. Hanash te alaletik yas mulanik skelu yel tik inal. Mehichuk bi shi te principito. Yunishi chabi hataska te yakalik ta chiel suk matos na beiks ba talek te pam lum metik te aileto. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. La caitik stohol te skoplal te tut kerem. Yakik esta yael stohol hunk ayo te has bil tu pelota. Hayask ahinta te rocker quat de quicat alternativa. Te la yesta lo que se el tabanti revista radiofónica canto sin son tres. Yah malit ya mulanike hilanik te yael stohol. Cuicatul alternativa. Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Rocker Coat, Puebla, Tlaxcala. La pelota es el juguete emblemático, un juego entre niños cantado en náhuatl, tuya, mía, la pelota de colores. La pelota que va y viene, la pelota que flota, la pelota que rebota. Mi nombre es Hugo Cabrera. La rola es Tu Pelota, Rocker Coatl, rock en náhuatl. Mis macas mo pelota, blancas y sastatlapar. Mis macas mo pelota, blancas y sastatlapar. Cualica mo pelota, aguitiste. Cualica mo pelota. Escuchaste Cuicatl Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx. Te la te copayetic y amalí te la mulanic. Ocola valik te haitul te lavayo tikistohol, anishiche kalbe vocol te haitul te machatiklas chapanik te hum programa. Soplishte XERA, Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos. Las patpecha botanik Florencia López, ayavayo tik te yankal, llanto vuelta.